Esta es Prim Los Vilos. Se da cuenta que dice, no vaya al mundo. Entonces, ¿cómo se nos enseña, por ejemplo, amar a nuestra patria, amar a nuestra nación? No tiene sentido, ¿no? Es que se está refiriendo ahora al sistema, ¿me entiende? No estás refiriéndose al globo terráqueo, ¿me entiende? Porque eso nos inculca que tenemos que cuidar. No mete un papel al suelo porque hay que cuidar, ¿no es cierto?, nuestro planeta, ¿no es cierto? Y uno dice y le hace caso. Es porque amamos a la tierra. Bueno, sí, en cierta medida uno tiene que amar, ¿no es cierto?, donde uno vive, su tierra, su país, ojalá toda la naturaleza. Pero aquí se está refiriendo al sistema. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se está refiriendo al sistema. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, a qué se está refiriendo. ¿Cuál es el sistema que Satanás, el diablo, ha insertado en esta tierra para que usted y yo a lo mejor seamos cegados? Cuando el Señor Jesucristo venía desde el desierto, fue tentado, dice, por el Satanás, y este malvado lo llevó a un monte alto, ¿me entiende? Y dice que le mostró todos los reinos de la tierra, le mostró la pompa, la riqueza, me imagino que en una pantalla gigante, una visión, le mostró todo lo que había, ¿me entiende? Tiene que haberle mostrado los reinos, la jerarquía, las autoridades máximas de todas las cosas, donde él con tan solo una módica adoración a Dios, o sea, a Satanás, Jesús tenía que arrodillarse y solamente adorar a Satanás, ¿no es cierto? Es un precio módico según Satanás, y si haces esto, todo esto te va a ser tuyo, todo te pertenece, todos los reinos de la tierra, la riqueza, todo te lo doy porque a mí me ha sido entregado. Bueno, realmente que fue entregado a Satanás, y eso es cierto, hermano, porque Adán perdió todo. Esto le pertenece. Adán, cuando fue creado, para que usted sepa, fue hecho el señor de toda la tierra. Fue creado como el señor de todos los animales y de todo lo que estaba. Y le dijo el Señor después junto a Eva, señoread la tierra, eran los dueños, señores, amos de todo. Pero cuando fue tentado en el huerto del Edén, perdió autoridad, perdió todo lo que tenía, y fue reducido a esclavitud. Se convirtió en esclavo de Satanás, el diablo, y de la carne, de los deseos pecaminosos que le entraron en su corazón. Se contaminó su sangre. Y de ahí para adelante cayó, ¿me entiende?, de la gracia, fue expulsado del paraíso. Entonces Satanás tomó dominio de todos los reinos, de toda la tierra. ¿Me entiende? Y por eso es que tuvo que tentar al Señor Jesucristo y mostrarle todas las cosas, pero el Señor no se iba a arrodillar delante de él. El Señor salió vencedor de todas estas cosas, venció al mundo, venció a Satanás, venció a los deseos de la carne, a todo venció el Señor. Hoy vamos a hablar del vencimiento, o sea, del triunfo que tuvo, ¿no es cierto? El triunfo que tuvo frente al mundo. Él triunfó, venció. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué nos ofrece el mundo? El mundo nos ofrece los deseos de la carne. ¿Se da cuenta que hay tres cosas que mencionamos aquí? ¿No es cierto? Según 1 de Juan capítulo 2, verso 16. Dice de que está los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero ¿cómo esto? Los ojos no están dentro del cuerpo. Son dos cosas distintas, hermano. ¿Se da cuenta? Dice de que nuestro ojo, si tu ojo está limpio, si tu ojo está lleno de luz, si tu ojo es santificado, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Me entiendes? Entonces, da a entender de que todas estas cosas, ¿me entiendes? Los deseos de la carne entran seguramente por los ojos. Lo hemos explicado otras veces. Un poco de levadura dice leuda toda la masa. ¿Cuáles son los deseos de la carne, mira usted? Bueno, la carne tiene muchos deseos. A la carne, por ejemplo, le gustan los vicios, le gustan los placeres, ¿me entiendes? Todo tipo de placeres le gusta a la carne, ¿me entiendes? Hay distintos tipos de placeres, ¿me entiendes? Están los placeres sexuales, están los placeres del juego, no sé, están los placeres también de la parte alimenticia que se desborda ahí. Tantas cosas que esta carne le gusta, ¿me entiendes? Entonces, cuando se trata de los placeres, hay cosas que, dice la palabra de Dios, todo lo puedo hacer, pero no todas las cosas me convienen. Hay cosas que me llevan a perdición. Y el Señor dijo en su palabra, estamos hablando de Romanos capítulo 6, bueno, como abunda la gracia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pecar? ¿Vamos a hacer cosas malas? No, de ninguna manera, dice la palabra del Señor. Porque no todas las cosas le convienen, ¿entiendes? Bueno, mi pastor, pero si yo me tomo, ¿no es cierto?, una copita de vino a la hora del almuerzo, ¿qué me hace el mal? Bueno, usted lo puede hacer, el problema está de que a poco andar se va a convertir en alcohólico, porque esa copita a la hora del almuerzo le va a hacer poco cada vez más le va a hacer poco, ¿me entiendes? Ya no va a ser solamente un almuerzo, después va a ser, ¿no es cierto?, también una alacena, y después, ¿no es cierto?, está tomando dos veces por día, ya después cuando se levanta le va a dar sed, ya va a ser tres veces y al final se va a convertir en alcohólico, por favor. Y usted me va a decir, no, si no hace daño, pero ya está convertido en alcohólico. Porque a la carne le gustan esas cosas, ¿ves? ¿Me entiende? Bueno, mi pastor, pero si me fuma una lechuguita, por ahí me hará mal si me fuma una lechuguita. Bueno, cuando yo era niño me fumaba una lechuguita, por favor. Como era niño, ¿no es cierto? Pescaba la hoja de lechuga seca y las molía y las echaba en un papelillo, porque yo veía a los niños en las calles, ¿no es cierto?, que hacían eso. Yo decía, voy a hacer lo mismo, y lo envolvía en papel de cuaderno y le prendía fuego y mira las tonteras que uno nadie le dice nada, pues, ahogaba con el humo. ¿Cómo me voy a fumar la lechuga, pues, hermano? La lechuga seca. Bueno, a la carne le gustan esos vicios, pues, hermano, ¿me entiendes? El cigarrito le gusta, ¿no es cierto? Todos los vicios. ¿Sabe usted que a la carne el placer, para que usted sepa y tenga cuidado, el placer que puede ejercer la carne no tiene límites, hermano? Empieza por algo suavecito. Deme, bueno, a lo mejor estoy desfasado en el tiempo, pero el problema es que cuando yo era niño, cuando no iba a la iglesia, me hacían prender todos los cigarros y era para mí era terrible, hermano. Como ellos no conocían al Señor en mi casa, ya, Juan, ven para acá, prendete ese cigarro. Ellos querían que yo fuera fumador, ¿me entiendes? Yo prendía el cigarro y ¡pah! Y me ponía a toser ahí con la cuestión, si no sabía, pues, hermano. Pero sí me aprendí todos los nombres de los cigarrillos, decía yo, porque como tenía un negocio ahí, mi abuelo, yo tenía que vender, ¿me entiendes? No sé si ahora estará en el Pod Advance, o las cuestiones, o el Hilton, parece que ya ni existen esas cuestiones. Yo nunca fumé, gracias al Señor, ¿me entiendes? A pesar de que me hacían fumar así, pero yo pienso que fue la misericordia de Dios, porque ese asunto me enfermaba, esa cuestión del humo del cigarrillo en la casa, en todas partes, me arrancaba mejor, hermano, oh, qué terrible, siendo niño. Pero usted empieza, hay personas que empiezan, yo vi a mis tíos, veía, ¿no es cierto?, antes de conocer al Señor, pescaban un cigarrillo y se ponían a fumar y hacían hasta redondela, ¿no es cierto? Pensaba, ¡oh! Ahora salió la redondela por allá y yo quedaba encantado, ¡oh, qué bonito! Y yo quería hacer la misma cuestión, péstame el cigarro para acá, le decía a mi tío. No podía. Gracias a Dios que nunca pude. Gracias al Señor. Pero ¿sabe qué? Empieza por lo suavecito. Uy, si un cigarro blandito no le va a hacer nada. Pero eso ya es algo que le produce una adicción. Porque el cigarrillo, para que usted sepa, es una droga. Está prohibido drogarse en la Biblia. Y empieza despacito. Pero poco a poco lo empieza a agarrar la adicción. Al final, ¿sabe qué? La droga que prueba le gusta, pero siempre quiere más, porque es adictivo. La carne le gustan los placeres. Al final vive en infierno, en la tierra, la persona, y no puede dejar el vicio. Cosas tan simples como ir a una máquina a jugar, mete una moneda, ay, no resultó, mete la otra, gasta 1,000 pesos y se ganó 100. Uy, dice, está contento porque me gané una moneda. No se dio cuenta que me perdió 900 pesos, 9 monedas. Y está tan contento que va, ¿no es cierto?, y cambia, va moneda y mete moneda. Una señora que salió una vez, yo conocí a una señora, salió tan contenta la señora de una casa de juegos. Estas son cosas de vicio, hermano, los placeres de la carne, porque había ganado 25,000 pesos en moneda, hermano. Y yo me quedé extasiado, dije yo, se pasó la señora, ¿cómo lo hizo? Al rato me encontré, salió de ahí mismo otra señora, me dijo, esta es más tonta, dijo, me ha perdido 100 lucas y ganó 25, ¿cómo va a ser inteligente? me está diciendo, no, dijo, si se salió contenta porque ganó 25 y perdió 100 lucas y con pura moneda. Hay que estar mal de la cabeza, mire. Se engaña a sí mismo el ser humano. Cosas adictivas que le llevan a la perdición. El juego, hermano, está todo conectado con las cosas de los vicios. Al final, todas esas cosas lo llevan a la perdición. Por eso que los placeres de la carne son aborrecibles para Dios. ¿Sabes lo que quiere el Señor? Lo hablamos el día domingo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Que le busquemos mejor. ¿Me entiende? Decía el domingo en la escuela dominical que teníamos que no ser llenos de vino. No entregarle el control al vino. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, hay pelea, hay enojo ahí. Sino antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Entonces la carne que tiene sus placeres, que tiene sus deseos, la carne que le gusta hacer cosas que no corresponden, ¿me entiendes? Si hablamos de los placeres sexuales, y esto hay que hablarlo, porque hay personas que evitan estos temas, pero son cosas que pasan todos los días, hermano. Usted cuídese, hermano querido, cuide sus ojos, cuide su vida, cuídese mejor, porque estamos en un mundo donde la libertad, ¿me entiende?, sexual, hasta en las calles se exhibe. Usted va a otros países, campos nudistas y cosas, y parece que es todo normal, como que nosotros, disculpe la palabra, somos pacatos, pero hay que cuidar. Por algo Dios condenó que viéramos la desnudez aún de nuestra familia, ¿me entiende? Los hijos los condenaba y decía, no verás la desnudez de tu hermano, no verás la desnudez de tu padre. Entonces, tan para que usted sepa, Noé tenía 3 hijos: Set, Jafet y Cam, Cam el menor. Y cuando llegó el arca a puerto seguro y se acabó el diluvio, Noé, como estaba tan contento, fue y lo primero que hizo, plantó una viña. Dijo, voy a emborracharme un poquito, seguramente, dijo, porque imagínense, 8 personas, después de estar todo el mundo, quedaron solo los 8, tenéis que poblar toda la tierra. Y claro, se comió una uvita, la echó por aquí y por allá, y se le fermentaron, y se emborrachó. ¿Qué tanta cuestión? Se emborrachó. Y Cam fue y entró al lugar de la tienda y vio al papá que estaba desnudo ahí, ¿no es cierto? Claro, porque el borrachito se desnuda. Y vio todo desnudo y después más encima fue y se lo comentó a los hermanos. No saben nada, que el viejo de mi papá ahí estaba todo desnudo. Y yo lo vi, tuve que taparlo. O sea, no lo tapó, perdón. Lo vi, quise taparlo, claro. Pero los hijos cuando lo vieron se enojaron, pero ¿cómo podían ser así? Le dijeron... Y entraron los otros 2, Sem y Jafet, fueron a su papá y entraron así medio de lado, medio de espalda, para no ver la desnudez de su papá, para no verlo ahí, y lo taparon como pudieron sin mirarlo porque tenían temor de Dios. ¿Se da cuenta? Después, con los años, se regula la ley de Moisés que no hay que ver la desnudez de sus padres. ¿Sabe por qué lo regula Moisés? Porque Moisés tenía el libro de Noé. Y como vio esto que está escrito ahí, también lo agregó a la ley. No verás la desnudez de tus padres. Que Dios nos ayude. Hoy día es tan normal. Si estas cosas no se hacen, somos pagados. El mundo lo ve como algo normal y es aborrecible, hermano querido, a los ojos de Dios. Las cosas que usted ve hoy día. No es que ya no me gusta el hombre, me gusta la mujer. Dice, o sea, no me gusta... Lo dice la mujer y el hombre dice lo mismo. Ya pierden el sentido común, ¿me entiendes? Dejan el uso natural de la mujer con el hombre y ahora se van, ¿no es cierto?, por otro extremo. La libertad, ¿no es cierto?, de género, cosas aborrecibles. Claro, ellos, según ellos, están enamorados, pero están enfermos, hermano querido. Hay demonios metidos en esos corazones. Y según ellos, no, si ahora sí que estoy enamorado, es amor de verdad. Es una mentira, hermano querido. Un demonio le ha desviado la mente y le hace creer de que ahora sí que está enamorado de ese hombre y se van a casar los dos. Oye, si esto es tan terrible de que... Mire, ¿cómo está de corrompido el mundo? Que en Estados Unidos, hermano, la nación que fue una nación poderosa, se están casando pastores gays, hermano. ¡Qué terrible! Es algo que no corresponde, hermano. Pero son los deseos de la carne. ¿Se da cuenta? Hay iglesias enteras, ¿no es cierto?, para homosexuales, y los pastores tienen que ser gays para que puedan entender a la gente, según ellos. Y están casados más encima. Entonces son cosas que la carne le gusta, pero es un pecado delante de Dios. ¿Cómo nadie le decía a esa gente que es pecado, hermano? La carne tiene tantos placeres, usted apártese de los placeres que son aborrecibles a Dios. Y como le decía, los ojos, los deseos de los ojos, por los ojos entran todas las cosas malas. Cuídese usted, hermano querido. Cuide sus ojos para que sean santos. ¿Me entiende? Mejor que esté mirando cosas que corresponden, las cosas de Dios, ¿me entiende? Si quiere ver una película, traten lo posible ver películas cristianas. O claro, también le damos un lugar a una película, ¿no es cierto? Buena, y por aquí, por allá. Pero también aproveche usted de llenarse de las cosas de Dios también, por hermano. Si de eso se trata, ¿me entiende? Entregue los ojos buen material también, para que podamos crecer en la gracia. Hoy día el mundo está diseñado para que perdamos el tiempo. Los ojos están ambientados a todas las luces de colores que nos ofrece el mundo. ¿Y el mundo nos ofrece qué cosa? Oiga, de todo, programación en tantos canales. Va y se mete a un cable que le da 800 canales. ¿A dónde va a ir los 800 canales? Pero ahí está entretenido. No ve nada, pero recorre los 800 canales. Y va uno, y va otro. Oye, es raro ahora ver televisión porque el que tiene cable es raro, no ve un canal, ve los 800 canales, lo recorre todo y lo recorre, da la vuelta y sigue, y sigue para allá. Qué forma más rara de ver la televisión, hermano. Pero los ojos les gustan las luces de colores y pierde tiempo. Pasa una hora y recién se decide por un canal y ahí sigue perdiendo tiempo. Que Dios nos ayude. Acuérdate de darle un poco de tiempo al Señor también. Acuérdese de apagar un poquito la tele y también orar al Señor y buscarle. Porque los deseos de los ojos van a ser su perdición. Hay un predicador que ya no está en medio nuestro, falleció. ¿Sabe quién es? Se llamaba David Wilkerson. Es el protagonista de la película Cornick, ¿cómo se llama? O La Cruz y el Puñal. Bueno, así se llama de las dos formas. De las dos formas. ¿No es cierto? Nicky Cruz, que era un pandillero, se convirtió en la predicación del predicador que se llamaba David Wilkerson. Y este hombre dice que después de eso se puso mundano, le gustaba tanto la televisión, que un día viendo la televisión Dios le habla y le dice, mira, si seguís viendo televisión te vas a perder y te vas a ir para el infierno. Arrepiéntete de ver televisión y empieza a orar y búscame. Dice que llegó para adentro con eso que le dijo el Señor. Está en la biografía de este hombre. Y dice que se puso a orar a Dios y a buscarle, porque no se había dado cuenta la cantidad de horas que perdía en la semana mirando televisión y sin buscar a Dios. ¿Qué le parece? ¿No nos estará pasando lo mismo a nosotros, hermano? Que Dios nos ayude. Lo deseo en los ojos, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude. Le apuesto que se queda dormido viendo el Facebook y no es capaz de orar de rodillas y buscar al Señor. Le apuesto que Dios nos ayude. Le apuesto que en la mañana antes de orar se prende el Facebook. Le apuesto que Dios nos ayude. Que Dios nos ponga temor en nuestros corazones. Y pensar que cuando antes no había Facebook, no había internet y no había televisión, estamos hablando desde antes del año 62 para acá. Porque la televisión llegó al año 62 aquí. Y pensar que cuando no vienen estas cosas, hombres y mujeres buscaban a Dios de todo corazón, hermano. Que Dios nos ayude. Creo que vamos entendiendo la palabra, ¿no? Y ahora lo último. Se me olvidó la otra parte. La vanagloria de la vida. Hablamos de los placeres de la carne, los placeres de los ojos. La vanagloria de la vida. ¿Sabe usted que el mundo está diseñado para ofrecerle lo mejor a usted? Lo mejor. ¿Entiende? Que Dios nos ayude. Estése clamando, hermano. Cuando uno empieza a hablar, lo mejor se quedan dormidos. No, hermano querido. Tiene que estar clamando al Señor. La vanagloria de este mundo, de la vida. El mundo le ofrece las cosas más extraordinarias para que usted se entretenga y deje de buscar el blanco soberano. ¿Sabe cuál es el blanco soberano? Cristo, que está ahí al frente suyo. Y usted tiene que ponerse una anteojera aquí a los costados y mirar a Cristo nomás, allá está Cristo. Y va siguiendo a Cristo. Pero la vanagloria de la vida le impide llegar allá. Porque el mundo le ofrece muchas cosas. No sabéis nada que podéis llegar a ser millonario, podéis llegar a ser rico, podéis llegar a ser el gerente, el dueño. Oiga, si el mundo nos ofrece un montón de cosas para tener un nombre, una fama y un prestigio aquí en la tierra. Pero el mayor prestigio es ser hijo del Rey de Reyes. El mayor prestigio es tener gloria allá en el cielo, hermano querido. El mayor prestigio es brillar allá arriba, hermano. Los hombres y mujeres aquí en la tierra luchan por tener un lugar, por ser recordado. Voy a dejar mi legado, dice, para que todo el mundo se acuerde de mí. ¿Ha leído usted el capítulo 11 de los Hebreos? La fe. Dios habla de todos los que han conquistado el reino y hecho maravilla en favor de la fe. ¿Qué mejor que Dios se acuerde de mí antes que el mundo se acuerde de mí? El mundo dice que no nos conoce, hermano. Si usted está en un pedestal y lo ama a todo el mundo, está en peligro, está en problema. Lo más probable es que haya perdido el blanco soberano y esté buscando al mundo, por eso que el mundo le ama. El que ama al mundo no va al Padre y no es de Dios. Que Dios nos ayude. Pero cuando somos aborrecidos por el mundo, la gente no nos puede ver, es porque estamos sirviendo en el Señor de verdad. Es porque estamos buscando a Dios de todo corazón y el mundo nos aborrece. Porque Satanás, el diablo, es el dueño de este sistema, pues, hermano. ¿Me entiendes? Está diseñado. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Hoy día ya no se predica por las calles. Hoy día ya no se le habla a la gente. Y deberíamos empezar a hacerlo, hermano. ¿Sabe por qué? Por el miedo del mundo. Que no me vayan a decir alguna cosa, que no sepan que soy evangélico. Capaz que se enojen. Que Dios nos ayude, hermano. La verdad es que hombres y mujeres dieron su vida en el pasado por amor a Cristo, sin importarles el mundo. Y hoy día estamos mirando al mundo y más importancia tiene que el mundo se enoje. No, hermano querido, no. Háblele a su compañero de trabajo, háblele a la gente del Señor, dígale que Dios te bendiga. Si lo ve triste, dígale, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Oiga, si esto es hermoso, hermano. El Evangelio es hermoso, pero lo hemos descuidado tanto porque el mundo se ha metido en medio nuestro, en nuestras venas. Entonces, que Dios nos ayude, hermano querido, que no se la gane el mundo. Acuérdese que en la mañana tiene que orar, ¿me entienden? Levantarse, después prende la tele. Acuérdese que en la noche tiene que orar antes de acostarse, apague antes el teléfono y póngase a orar. Acuérdese, hermano querido, que a mediodía tiene que contactarse también con el Señor. Es que estoy trabajando, mi pastor. Bueno, Dios lo entiende, pero entonces haga un poco más larga la oración de la noche cuando llega a la casa. Es que tengo mi familia. No le ponga excusas al Señor, hermano. El Señor es lo más importante en nuestras vidas. Lo más importante. Bendito el Señor. Así que el mundo no nos gane, hermano querido. Estoy cansado. Es que el mundo está diseñado para eso. Para que usted trabaje más horas. ¿Me entiende? En otros países trabajan menos. ¿Me entiende? Pero aquí en Chile está diseñado para que, y en muchos países, para que se trabaje mucho y se llegue cansado y se gane poco. ¿Quién hace eso? El gobierno, no, es Satanás, el diablo que está detrás del gobierno, para que usted llegue cansado y no tenga ganas de venir ni a la iglesia. Estoy tan cansado que mejor me voy para la casa, dice. Y a veces el mundo gana. La carne se la gana. A veces, si usted llega, bendecido es porque ha llegado al mejor lugar. Aquí Dios le da fortaleza. Dios le habla, le corrige y le pasa ya el gancho malo y se va enojado, no importa. Pero Dios le sana. Bendito el Señor. Así que es mejor, ¿me entiende?, que sirvamos a Cristo de todo corazón. El mundo está diseñado para eso, para que usted llegue cansado a la casa y no tenga una relación con el Señor y no tenga tiempo de buscarle. Entonces, pero hay que buscársela. Yo, mire, con esto quiero terminar. Creo que se ha descuidado. El mundo es tan hábil, hermano querido, que no nos deja. Creo que nosotros mismos somos culpables. Uno a veces critica y nos da lecciones, hermano. Yo y creo que tengo que reconocer de que hay iglesias que son sectas y que le pueden llevar a perdición. ¿Me entiendes? Si sale un testigo de Jehová a invitarlo, lo va a llevar a perdición, porque no conocen a Cristo de verdad, no tienen testimonio. Si sale, ¿no es cierto?, un hermano de los adventistas, lo va a llevar también a una secta, porque ellos adoran más los escritos de Elena White, ¿no es cierto?, que fue entregado por un ángel, que era un demonio en el fondo, que era la palabra de Dios. Pero tengo que decir algo. Una vez, conversando con una persona que era adventista, me dijo algo que me dejó intrigado, porque uno busca a Dios, pero esta gente que está equivocada igual, de alguna manera trata de buscar a Dios. Yo decía, pero ¿cómo? Y me dijo así: ¿Sabe? Me dijo, como estamos en el mundo, dijo él, un amigo que yo tenía adventista, la única manera de mantenerme en pie delante de la tentación, me dijo él, es levantándome temprano, porque en el día no tengo tiempo de orar. Así que dijo, me levanto a las 5 de la mañana, a pesar de que entro a las 8, y así tengo tiempo de orar en la mañana, buscar a Dios, tomar desayuno y irme a trabajar. Y eso no es nada, dijo, tengo un amigo que vive más lejos, así que se levanta a las 4:30 de la mañana a orar y a buscar a Dios. Y yo decía, pero ¿y este? Adora a la Elena Huay, es una secta, y aún así, ¿de dónde sacan fuerza para buscar a Dios? Por eso digo yo, hay personas que están perdidas, pero Dios tiene misericordia y de alguna manera les hace encontrar la verdad, hermano. ¿Entiendes? Católicos que van a salir del catolicismo y se van a convertir a Cristo. Adventistas, testigos de Jehová, y otros más que van a salir de ahí y van a conocer a Cristo. Porque de alguna manera están buscando a Dios, por hermano. Cornelio, un hombre que era un soldado romano, un centurión. Un hombre que tenía 325 dioses para adorar, pero buscaba al Dios verdadero. Y Dios le mandó a Pedro para que fuera salvo, hermano. ¿Se da cuenta? Porque hay personas que buscan a Dios de verdad. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que somos verdaderos hijos, tenemos que buscar a Dios con todo el corazón, hermano? Venzamos al mundo, si de eso se trata, vencer al mundo, buscar a Dios con toda nuestra alma. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Quiero terminar, hermano, hace rato. Ya, aquí voy a terminar, ahora sí, ahora sí. Llegó, mire, había un grupo de brujos en un lugar, que no me acuerdo el lugar, y dijeron, bueno, todos los pastores son laicos, pero hay un pastor que ora mucho, y no lo podemos derrotar, no lo podemos destruir porque ora mucho. Entonces vamos a hacer algo. Mi hija, dijo el brujo mayor, va a ir a trabajar a la casa del pastor y va a hacer lo posible porque el pastor deje de orar. Así que dijo, llévale esto, la persona que trabaja ahí, bueno, estos son malvados, dijo, va, de alguna forma vamos a sacar a la empleada y tú vas a entrar como empleada. Y así fue, salió la mujer, la empleada salió enferma, estuvo en el hospital 3 meses y entró la hija del brujo, ¿me entiende?, a la casa del pastor. Y se dio cuenta de que los niños, todos salían a su trabajo y sus cosas. La pastora también oraba y después de orar se iba a trabajar a la iglesia. Pero el pastor se quedaba a orar en su casa. Y dice de que entró en la mañana muy temprano a orar. Y dice que era las 12 del día y todavía no salía. Entonces llama por teléfono, papá, le dice, estoy aquí en la casa del pastor haciendo el trabajo. Y no puedo, no sé cómo sacar al pastor de ahí de la pieza, ora mucho, ora demasiado. Está desde la mañana temprano orando y ya son las 12 del día, todavía no sale. No, le dijo por teléfono, tienes que sacarlo de la pieza. Haz lo que sea para sacarlo de ahí, porque hay que interrumpirle la oración. Y esta mujer da testimonio, ¿entienden? La que cuenta el testimonio es la hija del brujo. Y dice de que llegó el niño de la escuela y lo manda para el patio a jugar. Y cuando estaba en el patio, empieza a hacer sus cosas por aquí y por allá, le pega un empujón como que no quiere la cosa, y se quedó, pero todo sangrando, chido. Quedó todo rasmillado, sangrando, quedó mal el niño. ¿Me entiendes? Y lo trajo y empezó a gritar, pastor, pastor, el niño está con problemas, pastor. Y no salió nunca el pastor. Entonces ella dice, inexplicablemente, dice, tuvo que llamar a la ambulancia, llegó a la ambulancia, a la sirena, todo el asunto, se llevaron al niño y el pastor no salió de ahí. Dice que a las 6 de la tarde, bueno, ella llamó por teléfono a su papá, papá, dijo, hice esto y esto, otro, tiré al niño, quedó sangrando, quedó mal, vino a la ambulancia salió, y no sale de la pieza. Haz lo que sea, dijo, sácalo de la pieza. Y dice que fue para golpear la puerta, dijo, golpeó la puerta de la sala, o sea, de la habitación, y el pastor no salió de eso. Tenía cerrado con llave. A las 6 de la tarde salió el pastor de la pieza y le dijo, pero pastor, le dijo, ¿por qué no abría? El niño estaba ahí, tuvo un accidente, se lo llevó a la compañía para el hospital. Y todo dijo, ah, le dijo, el niño está vivo, Sí, ya entonces, quédese tranquila porque el Señor guarda al niño y el Señor le protege. ¿Qué más? No, es que usted se encierra ahí a orar. Bueno, dijo, yo tengo una comunión con Dios y nadie puede interrumpir esa comunión. Mi familia lo sabe, la empleada que trabaja conmigo lo sabe. Yo busco a Dios porque este pueblo está lleno de brujos y si yo no oro, Dios no me guarda. De la única forma, dice la mujer que estuvo 3 meses ahí y nunca, con todo lo que hizo, dijo, no pudo sacar nunca al pastor de su oración. Y los brujos no pudieron tener victoria, ¿sabe por qué? Porque la mujer, la hija del pastor que fue mandada para allá, se convirtió a Cristo finalmente, dijo. Si este hombre ora a Dios y tiene más poder que los brujos que están en mi casa, dijo, incluso que mi papá, es porque Dios tiene más poder. Y se convirtió al Señor, fíjense. ¿Qué le parece? Eso es, hermano, vencer al mundo. Si usted no ora, está en peligro de cualquier cosa. No le voy a decir que le van a pescar los brujos y cuestiones. Afortunadamente aquí en Los Vilos no hay esas cosas. Uno por aquí y por allá, usted puede ver, ¿me entiende? Pero a veces el cristiano anda tan light por el mundo, anda tan tranquilo por el mundo, siendo que el mundo tiene tantas cosas malas en su vida. ¿Me entiende? Usted busca a Dios, hermano querido. Estamos en los tiempos finales. ¿Se siente enfermo? Ora al Señor. ¿Se siente decaído? Ora al Señor. ¿Está triste? Cante y ora al Señor. Hay tanto que hacer, pero el mundo nos llama la atención, hermano. Que Dios nos ayude. Ahora he sido suave y me gustaría ser más duro, pero creo que no hay que maltratar a la grey. Sin embargo, debemos de entender que si nuestra vida no está sembrada en Cristo, nunca vamos a ser victoriosos y nunca vamos a vencer al mundo, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Lo más importante es la oración. Bien, hermano querido, hasta aquí lo vamos a dejar. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Por la palabra que hemos escuchado, le vamos a poner de pie y vamos a glorificar al Señor. A Él damos la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.